No hay dial para ubicarnos, pero igual nos escuchás. No salimos en vivo, pero igual nos escuchás. No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás. Esto es un radio caos, pero igual nos escuchás. Apaga tus ojos y prende tus oídos, que esto es un radio caos. Funciona en el lenguaje número 6. Industria cultural. Algo para cada uno de nosotros. Existe una idea, común entre la gente y también entre nosotros, que señala la existencia de una buena y una mala música, de una literatura de élite y de una comercial. Una idea que separa entre una cultura alta, a la que supuestamente pueden acceder solo melómanos y conocedores del arte, y una baja y vulgar, a la que en cambio pueden acceder todos los demás. Así, por ejemplo, la música clásica es evidentemente superior a la cumbia villera. La literatura de Borges es superior a lo que pudiera escribir alguno de esos personajes que circulan por la TV, y la lírica de Spinetta es incomparable si la pensamos en relación a Ricky Maravilla. En función en el lenguaje, creemos que ese tipo de separaciones merecen ser, al menos, discutidas. ¿Quién las instala? ¿Para qué? ¿A quiénes favorece separar entre alta y baja cultura? ¿Qué intereses hay en juego en esa separación? Un buen ejemplo para pensar cómo funciona esa idea es Televisión Registrada, programa televisivo que se emite los sábados por Canal 13 y que es básicamente una edición de los contenidos que la televisión emitió durante toda la semana. En esas ediciones, Televisión Registrada suele enfrentar programas y personajes que considera de distinto nivel y argumentar sobre ellos a través del recorte y la selección de imágenes y sonidos. Un claro ejemplo de esto es el segmento Contraste. ¿Qué es Gran Hermano? Es un perverso ejemplo de cómo una obra maravillosa puede dar lugar a un exponente bajo del comercio y del vaciamiento intelectual. Me parece que el Gran Hermano es el reality show para ser más famoso, más fácil o más accesible. Porque lo otro, cantando, tenés que saber cantar, o tararear por lo menos. ¿Qué es la ópera? La ópera es, indudablemente, es la manifestación artística más plena, más plena. Una ópera es, es algo donde se pone música. ¿Qué es una gala? Una gala es una función especial. Función de gala en el Colón asiste el presidente. Función de gala en el Colón se recomienda soiree y traje de etiqueta en plateas y palcos. Lo que uno ve en la tele, que los chicos nominan, y vos sientes las ganas de estar ahí con el que sale, que puede ser tu favorito, no. Pero bueno, vives eso de conocerlo personalmente, de estar ahí. ¿Cuál fue el último libro que leyó? El último libro que leí, un estudio sobre las bases arqueológicas como para poder encontrar un sustento histórico a la ópera Aida de Verdi. El último que lo haya leído bien. Un libro de los testigos de Jehová. En Televisión Registrada, sin embargo, la lógica de lo alto y lo bajo, lo superior y lo inferior, nunca es explicitada. El programa nunca explica por qué, por ejemplo, la ópera merece más respeto que Gran Hermano y por qué se ríe de él y de quienes lo consumen. Las ganas de estar ahí con el que sale, que puede ser tu favorito, no, pero bueno, vives eso de conocerlo personalmente, de estar ahí. Esta lógica está tan naturalizada en la sociedad que no es necesario explicitarla. Se la da por sentado y aceptada. Sin ella, ni Televisión Registrada ni la crítica del espectáculo en general podrían existir. Tampoco José Pablo Feynman, quien como crítico invitado en diciembre de 2006 se dedicó a juzgar la televisión basura y a destacar la posición crítica del programa frente a ella. Yo nunca había visto tanta basura junta, tuve que venir a tu programa y me la mostrás. Al principio me parecía que ustedes formaban parte de esto. Es decir, que ustedes eran meramente aquellos tipos que ponen toda la basura en pantalla y se hacen los piolas también, participando de la estética que están trayendo. Después me doy cuenta que no, que ustedes son realmente críticos con eso. O sea, que ustedes ejercen una crítica a través de la cual demuestran al público que no están con eso, que eso es ridículo. Este tipo de divisiones, nos parece, son imprescindibles para los críticos. Porque de lo contrario, ¿cómo podría alguien ubicarse en el lugar de la autoridad si no existiera algo que separe lo superior de lo inferior? ¿Cómo podría alguien enfrentar al Bafisi y a Hollywood sin echar mano de la clásica oposición entre arte y basura? Televisión registrada. Canción. Bioy Casares versus Marcela Tauro. Amo la prosa de un César Aira. Me atrapa el duelo Vives versus Baira. Me gusta Silvia y Parra Aguirre. Qué loco lindo el marido de Aguirre. Estoy leyendo a Rosenmacher. Lola Cordero es mucho más copada que Gabriela Acher. Leí Sudeste de Haroldo Conti. Me vi la previa con Carlitos Monti. El premio justo ganó Juan Gelman. Pide prime time bien aire Quique Feldman. Me estremece Ricardo Piglia. A mí la vuelta en RCM de Cotino Siglia. De tu TV rescato a Gargamusa y a Bárbara Feldo. Te puedo leer Coelho y hasta Sidney Sheldon. De tu TV rescato aquella peli en que lloró Bill Pullman. Te puedo leer a Osho e incluso a Lee Pullman. No hay en el mundo placer comparable a clavar su libro. Cuando cantan las riquitas, créanme que vibro. Es muy forzada y floja esta canción de supuesta antinomia. Con esto, no estamos diciendo que todos los productos sean característicamente iguales, sino que todos están atravesados por un mismo modo de funcionamiento, el del mercado. Ese mecanismo, que produce distinciones entre películas vulgares y películas que valen la pena, entre autores de culto y autores populares, nos interesa no solo para pensar los productos, sino, más que nada, para comprender cómo somos organizados y clasificados los consumidores. Para todos, hay algo previsto. Género, joven propietario automotor. Nombre vulgar, pistero o tuerca. De fácil reconocimiento por su gorra hacia atrás, la remera justa y, obviamente, un auto reluciente. El pistero coloca a su auto en un nivel superior, por debajo de su madre, pero muy por encima de su novia. Cuando el pistero se encuentra con otro, se comunica en un idioma muy particular. A lo largo del tiempo, abajo, el pistero desarrolla una relación de sobreprotección con su máquina. El equipo de música es más caro que su auto, pero el pistero no gasta, invierte. Los pisteros son únicos, por eso quieren un chocolate para ellos. Como Kofler, quien para todos tiene un chocolate. Chocolates Kofler, encontrá el tuyo. La industria cultural, que no es otra cosa que la versión del mercado en el ámbito de la cultura, acuña y difunde diferencias de manera artificial. Hay Bafisi para los que gustan del cine sofisticado, Hollywood para los que no. Hay cine oriental, cine europeo, cine arte, cine de género, cine de autor, cine clase B, cine vanguardia, experimental, gore, slasher, spaghetti. Esa producción en serie de diferencias otorga al público la posibilidad aparente de elegir. El hombre cree ser un sujeto libre cuando en realidad está sujeto a una lógica que no le pertenece y que además le excede. Como señalamos en programas anteriores, siempre se trata de optar, pero nunca de elegir. En tanto, elegir consiste en construir nuestras propias opciones. Pero las opciones a tomar ya fueron tomadas. Es el mercado quien tiene reservado para nosotros nuestra próxima compra y el placer de otra falsa elección. Se produce, entonces, una verdadera paradoja. La elección libre en el acto de consumo, aquella diferencia que el capitalismo instala para separarse, por ejemplo, del comunismo, no existe, no es tal. Para la industria cultural, las cosas buenas y malas, superiores o inferiores, son apenas una estrategia de venta en su proyecto de segmentación de públicos y nichos de consumo. Seguir hablando en términos de cultura baja y cultura alta, comercial e independiente, basura y arte como hace Televisión Registrada, es hacerle el juego a la industria cultural que ya ha cooptado estas categorías y las usa a diario, precisamente, en su operación de segmentación de públicos y productos. Quizás sea hora, entonces, de comenzar a pensar si nuestra manera de hablar de los productos del espectáculo es acorde con los tiempos que corren, o si en realidad es hora de darnos nuevas palabras, nuevos conceptos para explicar lo que nos pasa. Funciona en el lenguaje número 6. Industria cultural. Algo para cada uno de nosotros. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos. Volvió Soda Stereo. Volvieron los Cadillacs. Volvió Vilma Palma de Vampiros. Y también volvió Radio Caos. Radio Caos. Sonido en crisis. En crisis financiera, institucional, psicológica, ideológica y tantas otras más.